Buenos días, amantes de la música de oro. Buenos días, amantes de la década prodigiosa. Juntos estar... ¿Ya? Domingo 5 de febrero. Recuerdo, es para ti. Buenos días, amantes de la música de oro. Buenos días, amantes de la década prodigiosa. Juntos estaremos durante 30 minutos recordando momentos que nos hicieron vibrar. Ya te estoy invitando a que mantengas la sintonía, pues lo que aquí te ofrezco es para recordar. En nuestro inicio musical, Miguel Gallardo, Apago la luz. No existe el amor sino las pruebas de amor, y la prueba de amor a aquel que amamos es dejarlo vivir libremente. Presentamos el poema Ay del sueño de Mario Benedetti. Lo combinaremos con la música de Alejandro Fernández. Sueño contigo. Ay del sueño, si sobrevivo es ya borrándome, ya desconfiando y Ay del sueño, si sobrevivo, es ya borrándome, ya desconfiando y permanentemente, y tantas veces me hundo y sueño, muslo a muslo, boca a boca, nunca sabré quién sos. Ahora que estoy insomne como un sagrado y permanezco, quiero morir de siesta muslo a muslo, boca a tu boca, para saber quién sos. Ay del sueño, con esta poca alma a destajo, soñar a nada de... Repito. Ay del sueño, con esta poca alma a destajo, soñar a nada tiernamente, así me llamen, permanezco, muslo a muslo, boca a tu boca, quiero quedarme en vos. El amor es el significado ultimado de todo lo que nos rodea. No es un simple sentimiento, es la verdad, es la alegría que está en el origen de toda creación. Continuamos recordando el ayer con la música de Dulce, De seguir así. Amor, hoy cuando escribí esta carta he tenido que retender mi... Repito. Amor, hoy cuando escribí esta carta he tenido que retener en mi garganta el llanto que estaba a punto de salir. Sufrimos la lejanía, la distancia, extrañamos, nos abrazamos y hablar de cosas nuestras. Miro tu foto y me entran ganas de correr a tu lado y abrazarte. Quisiera que todo este océano que nos separa fuese solo una línea delgada que podamos cruzar, pero no es así. Y vuelvo a ver mi realidad. Entre suspiros callada te escribo desde este rincón de mi casa, contándote todas esas cosas que tú ya sabes y esperas de mí. Desde que llegaste a mi vida, supe que serías el amor de ella. Siempre te esperaré, siempre te extrañaré, nunca mi amor de ti me apartaré. Si supieses todo lo que siento, mi corazón se hace tan grande como el mismo universo donde hacemos nuestro hogar cada vez que una estrella miramos. Y mientras miro la inmensidad de este mundo, estoy segura que podré superar todos los obstáculos que vengan, porque tú eres mi fuerza, mis ganas de vivir y de sentir. Tú, que eres el dueño de mis pensamientos, el que me conoces y me juzgas, el que conoce la historia de mi vida, eres mi gran amor. Tu nombre se enreda en mis versos y me hace ser mejor persona cada día. Tú eres mi amor de verdad y de bondad. Aún a pesar de todas mis cosas, me amas. Sé muy bien que me amas, pues lo siento en mi corazón, en el aire y en todo lo que me rodea. Ese amor eres tú, un hermoso amor. Desde mi rincón para ti, te amo. El amor es una bellísima flor, pero hay que tener el coraje de ir a recogerla al borde de un precipicio. En recuerdos para ti, la música de La Maciel, Rosas en el mar. Pasarás por mi vida sin saber qué pasaste. Pasarás en silencio por mi amor y al pasar fingiré una sonrisa como un dulce repito. Voy a empezar. Pasarás por mi vida sin saber que pasaste. Pasarás en silencio por mi amor. Y al pasar fingiré una sonrisa como un dulce contraste del dolor de quererte y jamás lo sabrás. Soñaré con el nácar virginal de tu frente. Soñaré con tus ojos de esmeralda de mar. Soñaré con tus labios desesperadamente. Soñaré con tus besos y jamás lo sabrás. Quizás pases con otro que te diga al oído esas frases que nadie como yo te dirá. Y ahogando para siempre mi amor inadvertido, te amaré más que nunca y jamás lo sabrás. Yo te amaré en silencio como algo inaccesible, como un sueño que nunca lograré realizar. Y el lejano perfume de mi amor imposible rozará tus cabellos y jamás lo sabrás. Y si un día una lágrima denuncia mi tormento, el tormento infinito que te debo ocultar, te diré sonriente, no es nada, ha sido el viento, me enjuagaré la lágrima y jamás lo sabrás. Ir sin amor por la vida es como ir al combate sin música, como emprender un viaje sin un libro, como ir por el mar sin estrella que nos oriente. Despidiendo este espacio, un título de los iracundos, Te llamé. Juntos podemos hacer de cada domingo un día diferente, solo hay que proponérselo. Recuerdos para ti llegó a su fin. Nuestro colectivo estuvo integrado por Arisbel García Méndez en la grabación, edición y transmisión. Yo soy Ailiris Gutiérrez García, su locutora y amiga. Recordar es rehacerse. Recuerdos para ti, domingo 13 de enero. O 12 de enero, no me acuerdo. 12 de enero. Buenos días, amantes de la música de oro. Buenos días, amantes de la década prodigiosa. Juntos estaremos durante 30 minutos enriqueciendo el espíritu en un programa especial dedicado al amor y a la amistad. El amor es la poesía del hombre que no hace versos, la idea del hombre que no piensa y la novela del hombre que no escribe. Procura amar mientras vivas. En el mundo no se ha encontrado nada mejor. En nuestra portada musical llega Basilio, interpretándonos tanto, tanto amor. En el año 270, Claudio II, emperador de Roma, prohibió contraer matrimonio. Claudio emitió este decreto porque estaba convencido de que los hombres casados eran malos soldados, ya que en caso de guerra no querían separarse de su familia. Valentín fue un obispo de Intarama durante este periodo de opresión. Él pensó que los decretos de Roma eran indignos y estaba convencido de que el pueblo debía ser libre para amar y para contraer matrimonio, por lo que le pidió a las parejas jóvenes que fuesen a él cuando lo hicieron. Valentín los casó en secreto. Valentín los casó en secreto y las unió como pareja. Escucharemos el poema Dúo de Amor del poeta José Ángel Buesa. Lo combinaremos con la música de Álvaro Torres. Enamorado. En el hondo silencio de la noche serena, se dilata un lejano perfume de azucena, y aquí, bajo los dedos de seda de la brisa, mi corazón se ensancha como una sonrisa, y yo sé que el silencio tiene un ritmo profundo, donde palpita un eco del corazón del mundo, un corazón inmenso que late no sé de dónde, pero que oye el latido del mío y me responde, el corazón que sientes latir en derredor, es un eco del tuyo que palpita de amor. El corazón del mundo no es ilusorio, existe, pero para escucharlo es preciso estar triste, triste de esa tristeza que no tiene motivo, en esta lenta muerte del dolor de estar vivo. La vida es un rosal cuando el alma se alegra, pero cuando está triste da una cosecha negra. El amor es un río de luz entre la sombra y santifica el labio pecador que lo nombra. Solo el amor nos salva de esta gran pesadumbre, levantando el abismo para trocarlo en la cumbre. Solo el amor nos salva del dolor de la vida, como una flor que nace de una rama caída. Pues si la primavera del verdor a la rama, el corazón se llena de aroma cuando ama. Amar es triste a veces, más triste todavía que no amar. El amor no siempre es alegría, tal vez por eso mismo es eterno el amor, porque al dejarnos tristes hace dulce el dolor. Amar es la tristeza de aprender a morir, amar es renacer, no amar es no vivir. El amor es a veces lo mismo que una herida, y esa herida nos duele para toda la vida. Si cierras esa herida, tu vida quedará muerta. Por eso, sonriendo, haz que siempre esté abierta, y si un día ella sola se queda... Repito. Y si un día ella sola se cierra de repente, tú, con tus propias manos, ábrelas nuevamente. Desdichada alegría que nace del dolor, de un dolor de la rama también nace la flor. Pero de esa flor efímera, como todas, se mustia y la rama se queda contraída de angustia. Cada hoja que cae deja el sitio a otra hoja, y así el amor, resumen de toda paradoja, renace en cada muerte con vida duradera, porque decir amor es decir primavera. Primavera del alma, primavera florecida, que deja un misterioso perfume en nuestra vida. Primavera del alma, de perpetuo esplendor, que convierte en sonrisa la mueca del dolor. Primavera de ensueño que nos traza un camino en la intrinca selva, repito. Primavera de ensueño que nos traza un camino en la intrinca selva donde acecha el destino. Primavera que canta si el huracán la azota y que da nuevo aliento tras de cada derrota. Primavera magnánima, cuando verdor feliz se rejuvenece el árbol seco hasta la raíz. Amor es la ley divina de plenitud humana, dolor que hoy nos agobia y añoramos mañana. Eso es amor, y amando también la vida es eso, dos almas que se duermen a la sombra de un beso. Llegó un momento en que apresaron a Valentín y lo llevaron ante el emperador. Este vio que Valentín era un hombre de... Repito. Este vio que Valentín era un hombre de una gran convicción y voluntad superior a la del resto de los hombres. Claudio intentó persuadir a Valentín una y otra vez para que renunciase al cristianismo y sirviese al imperio y a los dioses romanos. A cambio de ello, Claudio estaba dispuesto a perdonarle y convertirle en uno de sus aliados, pero San Valentín se aferró a su fe y no renunció a Cristo. Continuamos con la música de Braulio, El vicio de tu boca. Hola, amor. Me detuve un momento para escribirte, y es que a veces las palabras se las lleva el viento, las letras son más leales, ellas quedan, perennizan el pensamiento. Quiero dejarte por escrito lo que cada día acrecienta dentro de mí, lo que por ti estoy viviendo. Estoy enamorada, lo digo una y otra vez, estoy enamorada. Puedo gritarlo, lo sabes, pero no es necesario. No sabría decir en qué momento me di cuenta de este sentimiento que me embarga, me llena de alegría, me devuelve la vida, y es que pareciera que siempre te estuve esperando. Todas esas horas inquietas para ver el brillo de tu mirada, oír tu voz, besar tus labios, sentir el calor de tu abrazo. ¿Cómo te reconoces en mi cuerpo? ¿Cómo te anhela mi alma? Todo me llama a ti. Todo lo que mis sentimientos perciben trae en tu rostro, tatuándolo a mi mente. Aquella plazoleta, el parque, repito. Aquella plazoleta, el parque, el olor del mar, esa melodía, tantos instantes. Mas nada de todo ello sería importante si no te tengo, porque tu imagen le da valor a esos lugares, repito. Mas nada de esto, repito. Mas nada de todo sería importante si no te tengo, porque tu imagen le da valor a esos lugares. Puedo con los ojos abiertos soñarte y al tenerlos cerrados en un sueño adorarte, porque en tu ausencia nunca me faltas, estás siempre Estás siempre presente en todos los detalles que hago. Eres mi pasado, mi presente, mi futuro. Ya nada queda ajeno a ti. Todo armoniza cuando siento tu cariño. Cuando me dices cerquita que me quieres, eso me basta. Cuando te acurrucas a mi lado y te mimo, esa sonrisa en tu boca es el mejor regalo que recibo. Nuestros largos diálogos sinceros hacen que seamos amigos, cómplices, locos amantes enamorados. Tú eres el motor de mi existencia, el eje de mis pensamientos, juramento de amor que delinea mis pasos. Eres juego de bienestar al creador cada día del despar. Eres juego de bienestar al creador cada día de despertarme, y por las noches tu nombre es oración de cobijarme. Eres razón de toda voluntad y virtud, porque al sembrar mi amor en mí, me forjaste como un ser mejor. Gracias, mi tesoro, por estar en mi vida, por dejar que derrame en ti todo este amor que por ti siento. Enamorada por siempre y siempre te amaré. El emperador Claudio le sentenció una ejecución en tres partes. Primero le pegarían una paliza, luego le aprenderían y finalmente le decapitarían. Valentín murió el 14 de febrero. Mientras se hallaba en la cárcel, esperando que se ejecutase su sentencia, Valentín se enamoró de la hija ciega del carcelero Asterio. Durante el tiempo que permaneció encarcelado, se produjo un milagro y ella recuperó la vista. Valentín le envió a ella una nota de despedida firmándola: "De tu Valentín". Aún hoy, en ese día, este mensaje sigue siendo el lema de las celebraciones del Día de San Valentín. En la música Fórmula Quinta, ahora estoy enamorado. Si te dijeran que te extraño, te mentirían. No te extraño, te necesito. Si te dijeran que en ocasiones pienso en ti, te mentirían. Tu imagen vive conmigo. Si te dijeran que me resulta necesaria tu presencia, te mentirían. Me es imprescindible. Si te dijeran que confío en tu proceder, te mentirían. Creo en tu cariño. Pero si un día osaran decirte que no te quiero, créeles, no están mintiendo, porque yo no te quiero. Yo te amo. El Día de San Valentín, como puedes darte cuenta, no es una celebración que salió de la nada. Detrás de este 14 de febrero, que celebramos cada año, hubo antes una historia de muerte y amor. Afortunadamente, hoy en día, ya solo es símbolo de alegría y festejo. Una fecha propicia para dar, agradar y enamorar. El amor es un arte que nunca se aprende, pero que siempre se sabe. Despidiendo este espacio, un título de Napoleón: Eres. Juntos podemos hacer de cada domingo un día diferente. Solo hay que proponérselo. Recuerdos para ti llegó a su fin. Nuestro colectivo estuvo integrado por Arisbel García Méndez en la grabación, edición y transmisión. Yo soy Ailiris Gutiérrez García, su locutora y amiga. Recordar es rehacerse. Domingo 19 de febrero. Buenos días, amantes de la música de oro. Buenos días, amantes de la década prodigiosa. Juntos estaremos durante 30 minutos recordando momentos que nos hicieron vibrar. Te estoy invitando a que mantengas la sintonía, pues lo que aquí te ofrezco es para recordar. En nuestro inicio musical... En nuestro inicio musical, Miguel Gallardo, Hoy tengo ganas de ti. Presentamos el poema a Marte y lo combinaremos con la música de los Iracundos, Estoy dispuesto a amarte. Amarte es pintar lo transparente, es besarte hasta perder el oxígeno, es darte el mil por mil de mí, Amarte sinceramente es escribirte la poesía más bella, es regalarte rosas que huelen a noche, es hacerte princesa en un paraíso. Amarte es lo más grande que me ha pasado, me pasa y me pasará. Amarte es ser tu fuego en el frío, morir por ti, vivir para ti. Amarte es hablar con el sol para convencerle de que se acerque a tu habitación, para que llene de resplandor las paredes y te rodee la luz al despertar. Amarte es convertir el aire en un verso, es mirarte con franqueza, es estar dentro de ti. Amarte es llenar el suelo de flores para que las pises tus pies y te conduzcan hasta mí cuando te pierdes. Amarte es darte un lugar para regresar, es derretirte como la nieve, es pasear bajo... Amarte es darte un lugar para regresar, es derretirte como la nieve, es pasear contigo bajo la luna. Amarte es convertir mis palabras en poemas, es notar que para mí no existe nadie más que tú. ¿Cómo quieres que te olvide si al comenzar el olvido, ¿Cómo quieres que te olvide si al comenzar a olvidarte me olvido del olvido y comienzo a recordarte? Continuamos recordando el ayer con la música de Ana Bárbara, Entre ella y yo. Por tu amor, escribir es mi delirio, lo sabes. Todas mis letras son inspiradas por tu amor. Ese amor que reconstruyó mi alma en ruinas, curó las heridas de mi corazón tantas veces traicionado. Por tu amor, vencimos las distancias y las fronteras del miedo, los silencios eternos de mis noches sin luna, los llenaste de luz, la ternura de tus manos acarició mi alma y sembró en mi corazón nuevas ilusiones. Por tu amor aprendí a contemplar el sol cada atardecer, caminando por la playa de tus sueños, hacia ese horizonte de primaveras eternas, primaveras para dos, cuya primavera flor arranqué en mi almohada cada mañana. Por tu amor, hoy mi mano temblorosa por el paso del tiempo, quiere seguir escribiendo para ti. Con mis letras quiero renovarte esa promesa de amor eterno, desde el fondo de mi alma, gracias por tu amor. Este amor que puso en mis labios una amplia sonrisa e hizo que olvidaran el sabor de las lágrimas. Por tu amor seguiré suspirando, viviendo, soñando y escribiendo todo lo que me inspira tu amor, para seguir unidos, caminando junto hacia el final del arco iris. Uno está enamorado cuando se da cuenta de que la otra persona es única. En Recuerdos para ti, la música de Juan. Yo te quiero. Te amé en el pasado incierto, cuando no tenía ni esperanza. Te amé en el pasado muerto, cuando había perdido la confianza. Te amé sobre toda indiferencia, cuando solo me amparaba tu silencio. Te amé hasta perderme en la inconsciencia, basando en tu amor ya casi muerto. Te amé cuando tu amor fue ajeno y sentía mi alma destrozada. Te amé como el suicida ama al veneno que le quita su vida marchitada. Hoy te amo en el presente, amada mía, porque ahora permaneces a mi lado. Te amo como el sediento al agua fría para apagar su sed hasta saciarlo. Te amo porque me has devuelto la esperanza de la vida que para mí era indiferente. Te amo porque me has devuelto la confianza para amarte por siempre hasta la muerte. Te amo por ser luz a mi vida ya apagada. Te amo por dar vida a mi alma marchitada. Te amo por encender la llama de mi alma, el alma que día a día se apagaba y que hoy grita que te ama. Pero también te amaré cuando los años pasen, porque haces vibrar mi alma que hasta mis venas arden. Te amaré porque te llevo dentro, siempre lo haré como en aquel primer encuentro. Te amaré aunque se esfume tu belleza, te amaré porque disipas mi tristeza. Te amaré como los peces aman el mar, como aquel día cuando te llevé al altar. Te amaré por siempre, bella dama, te amaré porque sé que tú también me amas. Te amaré no importa lo que pase, porque tu amor y el mío cada día renace. Por eso y mucho más, siempre te amaré.